El otro día me contaba un señor, mientras charlábamos, que estaba un poco desanimado porque había tratado de contratar varias personas para que lo acompañen en el trabajo, para incluso hasta enseñarles el oficio, y le había costado mucho. De hecho, estaba tan desanimado que me decía, ya me cansé, trabajo yo solo, yo sé que hago las cosas bien, me cuesta mucho encontrar a alguien de confianza. Me contaba que con uno le había pasado que le había pedido tantas horas de trabajo y dice, no, yo trabajo hasta tal hora, bueno, entonces no me sirve. A otro le había dicho, bueno, mira, cuando terminemos hay que barrer el taller, que quede todo limpio. Ah, no, yo barrer no barro. Bueno, no, muchas gracias, y así. Cada uno tenía alguna excusa. Me dice, la verdad, otro le robaba a los clientes. O sea, una experiencia bastante mala, desanimado, ya no confío más en nadie. Después al final me contó que había encontrado algunos con los que podía tranquilamente, digamos, trabajar porque eran de confianza. Pero su experiencia era bastante negativa. Me contaba eso en la semana y me encuentro con este evangelio cuando voy preparando la misa del fin de semana y me doy cuenta que la situación es muy parecida. La parábola que cuenta Jesús es justamente alguien que tiene que confiar en otros sus bienes porque se va de viaje. El contexto de la parábola es el mismo que del domingo pasado. Estamos en el capítulo 25 de Mateo y recuerden que habíamos dicho la vez pasada. De hecho, la segunda lectura de hoy también es de la primera carta a los Tesalonicenses. Entonces, brevemente recuerdo el contexto. Las primeras comunidades cristianas esperaban la venida inminente del Señor. Eso significaba un gran entusiasmo y al mismo tiempo una tensión muy grande. Ya viene, entonces se bautizaban y esperaban que en cualquier momento viniera el fin del mundo, la resurrección plena. Esto es lo que la carta a los Tesalonicenses muestra, y hoy escuchábamos, estén despiertos, no se duerman, somos hijos de la luz, ¿no? De esas imágenes que también el domingo pasado escuchábamos en el Evangelio, esperar al Señor con la luz, con las lámparas encendidas. Pero ¿qué va pasando? Va pasando el tiempo y entonces la comunidad cristiana tiene que aprender a vivir de otra manera. Ya no es la tensión constante de que viene el Señor, sino no sabemos cuándo va a venir, se puede demorar. El Evangelio de hoy habla de alguien que se va largo tiempo, y entonces, ¿cómo se vive este tiempo donde esperamos que el Señor venga, pero no sabemos cuándo será? Que es lo que nos pasa a nosotros también. Decíamos el domingo pasado, hay que vivir sabiamente, hay que aprender a vivir. El entusiasmo inicial no alcanza, te alcanza un tiempito, pero después, si aprendes a vivir de una manera nueva, es más fácil. El texto de hoy usa otra imagen, esta imagen de los talentos. En el Evangelio los talentos no son capacidades, es plata. Concreta, a uno se le dan 5, a otro 2 y uno solo un tercero, y la imagen es entonces el Señor se va, cuando vuelva pedirá cuentas, ¿qué es lo que hiciste con lo que yo te encomendé, con la tarea que te dejé? ¿Sos hombre de confianza o no? ¿Se puede confiar en vos o no? Normalmente pensamos esta parábola desde ese lugar, los talentos que me han dado, ¿cuáles son? Trato de reconocerlos, está muy bien porque a veces andamos con la autoestima medio baja. Y viene bien hacer una lista de los talentos que uno tiene. Pero yo pensaba mirar más, no tanto mirarnos a nosotros mismos, que a veces corremos el riesgo de estar como muy centrados en nosotros, sino empezar descubriendo la actitud de Dios, que en la parábola está representado por ese Señor, que confía en nosotros y nos deja a cargo de cuidar, digamos, o de continuar la misión. Por hacer como el arco histórico, ¿no? Dios envía a su hijo, Jesús, nace de María Virgen, 30 años está en Nazaret, pero los últimos 3 años de su vida, después de su bautismo, encara decididamente llevar a plenitud la misión a la que vino. Es anunciar la buena noticia con sus palabras, confirmarla con sus obras, curar a los enfermos, perdonar a los pecadores, buscar a los excluidos, hasta que finalmente esa misión concluye con lo que llamamos misterio pascual, la entrega total de su vida, confía plenamente, o sea, Jesús ama hasta dar la vida y el Padre le devuelve la vida, la resurrección, y esa es entonces la misión salvadora de Jesús. Jesús nos salva porque nos reconcilia totalmente con el Padre. Pero esa misión dura 33 años. Jesús resucitó, sigue entre nosotros, vendrá algún día plenamente a concluir su obra. Pero mientras tanto estamos en este tiempo donde ya no está visiblemente en medio nuestro. ¿Y quién continuará la obra de Jesús? ¿A quién le encomendó Jesús la continuación de su misión? A la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros bautizado recibe del Señor esa misión. Recuerden Juan capítulo 21, si no me equivoco, Jesús resucitado, se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y entonces la tarea de los apóstoles y de la iglesia y de cada uno de nosotros es continuar la misión de Jesús. Si quieren otra imagen para recordar, cuando Jesús asciende al cielo, el Evangelio según San Lucas o los Hechos de los Apóstoles, se quedan ahí mirando al cielo que Jesús se va, y un hombre vestido de blanco, un ángel, le dice: ¿qué hacen mirando al cielo? No, vayan, el Señor que ahora se fue volverá como lo han visto partir. Y al poquito tiempo reciben el Espíritu Santo en esa escena que recordamos de Pentecostés, y entonces empiezan a llevar adelante esa misión. Entonces estamos como reflexionando en ese momento de la historia, donde Jesús ya no está, pero nos ha dejado a nosotros la tarea de continuar su misión. Esos son los talentos que se nos confía. Más allá de pensar cuáles son, el hecho mismo de confiarnos a nosotros continuar su tarea. Y entonces cada uno de nosotros podrá empezar a pensar, cuando venga el Señor, ¿cómo nos vamos a presentar ante Él? Porque el Señor nos dirá: bueno, mira, te encomendé el mundo, este mundo que yo creé, ¿qué hiciste con él? Y entonces nosotros podremos contarle cómo hemos cuidado este mundo que nos ha regalado. Pensaba esto y pensaba cómo a veces lo vivimos de otra manera, ¿no? A veces la humanidad entera, digo, cada uno después podrá pensar cómo lo hace uno mismo, pero la sensación que hoy tenemos es que la humanidad, lejos de cuidar el mundo, lo explota, ¿no? Entonces se queman grandes áreas de árboles para poder cultivar más o sacar más ganancia, ¿no? El cambio climático, que digamos la acción del hombre que va modificando el clima. Digo, ¿podremos decirle al Señor: este mundo que nos regalaste lo hemos cuidado? ¿O le diríamos: mira, esto que vos me diste lo estoy destruyendo? Insisto, cada uno de nosotros podrá pensar cómo hace para cuidar el mundo en el que nos toca vivir. El trabajo que tenemos, los jóvenes que estudian para el día de mañana tener un trabajo. El trabajo es mejorar el mundo que se nos regaló. A veces pensamos que el trabajo es cómo hago para enriquecerme, cómo hago para yo estar mejor. Bueno, no es esa actitud egoísta. El trabajo es para ayudar a otros, para mejorar lo que se nos ha dado. Y entonces el día de mañana le diremos al Señor: mira, con mi trabajo, con mi estudio, con mi esfuerzo, traté de hacer un mundo mejor. Pensaba en el anuncio de la buena noticia, esto que Jesús hizo, ¿no? Habló de Dios y habló de un Dios que es Padre y Padre bueno, que es misericordioso, y trató de que muchos conozcan ese amor de Dios. A eso se dedicó Jesús. Fíjense cómo nosotros en la misa simbolizamos eso con las lecturas. Pasa alguien, hoy pasó Teresa, leyó la palabra de Dios. Entonces, Teresa prestó su voz para que entre nosotros resuene la buena noticia. Cada uno de nosotros, cuando pasa a leer, sería lo mismo. Esto es un signo de lo que en realidad deberíamos hacer en la vida: prestarle a Dios nuestra voz para que en el mundo de hoy resuene la buena noticia. Tus palabras, lo que le decís al otro. Dios te encomendó que continúe su obra. Te está pidiendo: mira, yo ya no puedo anunciar la buena noticia porque ya no estoy visiblemente, pero te dejo a vos. Y entonces cada uno podrá pensar cómo hace para anunciar la buena noticia en su casa, en su barrio. O al revés, tus palabras son, si son de desánimo, si son de crítica, si son de destrucción, bueno, no estarías colaborando con Dios, digamos. Y lo último, pensaba, el prójimo. Dios también nos ha regalado al prójimo para que lo cuidemos y para que tratemos de ayudarlo y caminar juntos. De hecho, Jesús mismo se ha hecho prójimo nuestro al hacerse hombre. Dios, decíamos, ¿no?, nos confía la misión y además se pone en nuestras manos. Tanto confía en nosotros que de alguna manera se pone en nuestras manos cuando Jesús se hace hombre. Y entonces, como un bebé, tiene que ser cuidado y protegido por la Virgen María y por José. María y José aprenden con Jesús a cuidar al otro, a cuidar al prójimo. Y esa es la misión nuestra también. Así como María y José cuidaron a Jesús, también nosotros cuidar al otro. Lo vamos a escuchar el domingo que viene, más explícito. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Conmigo lo hiciste. Entonces Jesús nos dice hoy, cuiden al otro, porque yo estoy en cada uno de los demás. Pensaba en esto y no se me escapaba esto que vivimos hoy en día, producto del cuidado que tenemos que tener para no contagiarnos, de comulgar en la mano. Vieron que a lo mejor a alguno le cuesta porque nunca había comulgado en la mano. Bueno, a lo mejor podemos vivir de este lugar esta espiritualidad. ¿Qué es comulgar en la mano? Es descubrir que Dios confía tanto en nosotros que se pone en nuestras manos. Confió tanto en la humanidad que nos regaló a su Hijo Jesús para que María lo reciba. Y confía en nosotros y se deja poner en nuestras manos. Y esas manos que reciben a Jesús para comulgar y que lo hacemos con tanto cuidado, respeto, son las mismas manos que deberían, y el mismo cuidado y el mismo respeto con el que deberíamos tratar al prójimo. Nuestras mismas manos que reciben a Jesús son las que están invitadas a extenderse para acariciar, consolar, abrazar, ayudar, ¿no? No la mano que se cierra y el puño apretado para golpear o con bronca. Entonces este gesto que hacemos en todas las misas, un poco obligados hoy de comulgar en la mano, especialmente a los que nunca lo habían hecho, podemos vivirlo de esta manera, ¿no? Jesús, Dios, confía en nosotros, se pone en nuestras manos para que aprendamos a amar con las manos. No hay otra forma de amar. No sé si les ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado en este tiempo de cuarentena que nos mantenemos a distancia y cuando tuve que acompañar situaciones dolorosas, un enfermo, la muerte de alguien, un responso, qué difícil no abrazar, qué difícil no tener un gesto, ¿no? Es inhumano el no poder conectarnos. Entonces, bueno, lo hacemos para cuidarnos, pero estamos deseando volver a cierta normalidad para que el amor, el cariño, el consuelo lo podamos expresar con todo el cuerpo. Y esas son nuestras manos, que se extienden para dar ánimo, para palmear, para abrazar. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a todos a recibir este encargo del Señor. Nos encomienda su misión, confía en nosotros. Que no le pase al Señor lo que le pasó a este hombre que contaba yo al principio, ¿no? Que cuando, después de habernos encomendado tantas cosas, diga Dios, ay, la verdad, no confío en nadie, no encuentro a nadie digno de confianza, mejor hago las cosas solo. Que no pase eso. Que al contrario, todos nosotros podamos ser hombres y mujeres de confianza. Que le podamos decir al Señor, yo me encargo, me encomendás tu misión, yo me encargo, contá conmigo. Y cuando lleguemos al cielo, escuchemos esa buena noticia que nos dejaba el Evangelio de hoy, la que escuchan los dos primeros hombres, ¿no? Los que multiplican los dones. Servidor, bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, te voy a encomendar mucho más. Entrá a participar del gozo de tu Señor.